aquí en nuestra cabina de radio del Laboratorio de Medios. Y bueno, estamos aquí con una compañera de la Brigada de la Mixteca Poblana que nos va a platicar pues las actividades de esta brigada y bueno, qué son, quiénes son, qué es lo que hacen y pues cómo podemos pues apoyarlos también. Bueno, igual pues preséntate y platícanos qué es la brigada, cómo se forma, por qué. Pues hola, mi nombre es Yuridia Guzmán, soy de Izúcar de Matamoros, un municipio, parte de la Mixteca Poblana. Pues nosotros iniciamos, ¿qué es la Mixteca Poblana? La Mixteca Comunitaria por la Mixteca Poblana. Somos un grupo de voluntades distintas, varias, que en un primer momento se acercan después del sismo del 19 de septiembre, con la intención de compartir lo que uno tiene, ¿no? Las manos, el corazón incluso, víveres, ropa, etcétera, muchos donativos, hacerlos llegar a quien en verdad lo necesitaba. Izúcar de Matamoros es una región que se fue, bueno, Izúcar y algunos otros municipios cercanos, es una región que se vio bastante afectada con el sismo del 19 de septiembre por estar cerca del epicentro. Y bueno, hay comunidades a las que les fue peor que Izúcar, ¿no? Izúcar tuvo problemas en la parte centro. Afortunadamente en las colonias y barrios fueron afectaciones pues mínimas, por decirlo así, y cuestiones muy específicas, pocas familias perdieron sus viviendas, pero en comunidades mucho más alejadas, digamos, de la ciudad o del centro, se perdió todo, ¿no? La vivienda completa. De los primeros encuentros en estas comunidades nos preocupaba precisamente qué iba a ser de estas familias sin un techo donde refugiarse. Entonces las primeras donaciones se volcaron a los víveres, a la ropa, pero necesitamos protegerlos, ¿no? De las lluvias. En ese entonces todavía estaba lloviendo mucho y pues el frío por la noche, las picaduras de mosquitos y bueno, todas las condiciones adversas de la población por vivir a la intemperie. Entonces empezaron a solicitar donaciones de polines, lonas, algunas láminas para hacer como techos improvisados, casas improvisadas. Sin embargo, después de un mes, la inmediatez, el recurso de inmediatez que eran tanto voluntades o donaciones, pues se vio mermado, ¿no? Y empezamos a pensar qué más teníamos que hacer por la comunidad, porque no estaba bien todavía un mes de este acontecimiento. Y entonces se decidió plantear un proyecto que involucrara ya la construcción de casas. Sabíamos que no contábamos con el recurso económico y entonces parte de ese proyecto pues era buscar los donativos, ¿no? Algo que teníamos claro era que el Estado, pues precisamente por sus prácticas comunes, pues no iba a llegar a resolver nada, ¿no? Solo confundía a la gente, pues algunos otros se aprovechaban, ¿no? Porque incluso cobraban por un trabajo que tenían que hacer, ¿no? Solo por ver vulnerables a la población y saber que de su necesidad podían obtener un recurso. Entonces fue bastante lamentable y bueno, decidimos plantear una propuesta también considerando a la comunidad, ¿no? El rescatar todo este sentido comunitario de trabajo, de igual fortalecimiento el uno con el otro, pero sobre todo de quienes están ahí siempre, ¿no? Entonces se armó un pequeño grupo que tiene su base en Izúcar de Matamoros. Somos cuatro personas allá, apoyados por otro colectivo en la ciudad de Puebla de manera muy directa, que es Grieta Negra Taller de Gráfica, y pues en la Ciudad de México, voluntades que se han sumado también, el Museo de la Memoria Indómita, entre otras personas, que han decidido apoyar como de cerca a la brigada y que se suman también en ese trabajo. Entonces, el planteamiento del proyecto era construir desde los recursos que se tenían al alcance. Pero también era muy claro el hecho de que ninguno de nosotros vivía en una casa de adobe, ¿no? Y pues, ¿cómo le vamos a plantear o a decir que está chido vivir en una casa de adobe cuando ninguno de nosotros tenía la experiencia? Es ahí donde invitamos al compañero Juan, que él tiene su casa de este tipo. él vive ahí, ahí pasó el sismo, nos pudo dar como una referencia clara de pues cómo se vive ahí, ¿no? Y entonces se platica con él para ver si se puede sumar al trabajo y se hace una primera reunión con toda la población. A la población de Zaragoza se le plantea específicamente un proyecto para la construcción de casas, pero con sus recursos naturales. La propuesta inicial iba a ser como los bloques de paja y revocados con barro, repellados con cal arena y pintados con cal y baba de nopal. Sin embargo, pues la misma población dijo, no, pues nos sale muy caro mandar a hacer nuestras pacas de paja. Pero lo que sí tenemos, y antes nuestras familias vivían así, nuestros abuelos, nuestros padres, vivían en casas de vara. Pues a nosotros no nos quedaba como muy claro que era de esas varas o cómo eran que resistían. Sin embargo, confiamos en su conocimiento y dijimos, bueno, le entramos, ¿no? Nosotros como brigada nos comprometimos a obtener un recurso económico que les sirviera a ellos para la lámina, la compra de la lámina y la compra de la cal. Entonces ellos se iban a encargar de todo lo demás, que es muchísimo, desde trabajo hasta la recolección de los materiales necesarios. Vara, la comunidad afortunadamente es muy generosa con ellos, porque brinda desde las varas, el barro, la arena, el pasto para hacer la mezcla del barro, los horcones, que son como los pilares de las casas. Entonces, en ese sentido, había poco que contribuir, ¿no? Y lo que sí se les propuso es un esfuerzo bastante grande de todos para trabajar en conjunto primero por una casa y así sumar la lista. En un inicio se sumaron 13 personas y son estas 13 personas junto con sus familias se conformó la primera etapa de construcción. Terminamos apenas hace 8 días el acabado final de las últimas casas, dos casas. Fue un proceso que la verdad nosotros pensábamos que terminaría hasta más o menos mediados del mes de diciembre. Sin embargo, por la colaboración que hemos tenido y por el esfuerzo mismo que ellos han hecho, se terminó hace 8 días con el repellado de cal arena y la impermeabilización con baba de nopal y cal. Y ya inmediatamente después de que quedan listas pueden ser habitadas. Entonces la gente, cuando terminamos la primera, encontramos que a los 8 días que regresamos a apoyar la construcción, ya está viviendo ahí. Y eso habla de la gran necesidad que había por tener un espacio de refugio, ¿no? Y bueno, esa es principalmente la labor. En un segundo momento se plantea, antes de terminar la primera etapa, una segunda etapa. Y en ella, además de las 12 familias que ya estaban integradas, 13 familias que ya estaban integradas, se suman 5 más. ¿Por qué consideramos nuevamente a las familias? En primera, por la experiencia de trabajo. O sea, ya se había trabajado con ellos, habían demostrado muchísimo empeño y habían logrado sostener ya el trabajo comunitario hasta el número 12, ¿no? El número 13, perdón. Pero también son familias extensas. Son familias que mínimo tenían 8 integrantes en familia. Entonces, un cuarto de 4x4, pues les era bueno, pero les haría falta más. Entonces, por eso las volvimos a considerar y agregamos a 5 familias más que se convencieron a lo largo del trabajo, ¿no? Que a lo mejor en un inicio no aceptaron que su vivienda fuera con estas características, porque también tenemos como esta idea de pensar que los materiales económicos no nos pueden dar una garantía, ¿no? O no se ve bien. Sin embargo, en el acabado de las casas, pues se dan cuenta que no le piden nada a una construcción moderna. Sí, pues muy interesante, ¿no? Este proceso, porque bueno, pensándolo, pues ya casi son 3 meses de ese evento, ¿no? Y bueno, pues y pues sí es un avance significativo, ¿no? Y por ejemplo, ustedes cómo trabajan con las familias, ¿no? Porque son pues muchas casas, ¿no? Allá en Zaragoza, pues son muchas casas, ¿no? Las que fueron afectadas. Y también yo tuve la oportunidad de estar en Coatzingo, y en Zaragoza también. Y bueno, pues sí había como la necesidad de casas, o sea, había daños de muchas familias. No sé, nosotros no alcanzamos a hacer pues un conteo, sí hicimos un conteo, pero no, pues no tan detallado. Ajá, no tan detallado como el que ustedes tienen. Y pero cómo hacen digamos con la, pues sí, con las familias que son las necesitadas, pues como para empezar ese trabajo, ¿no? Para organizarse, para ver quién primero, quién después, qué se necesita, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso comunitario ahí también? Bueno, ciertamente en Zaragoza fueron 95 familias las que perdieron la casa en pérdida total. A algunos les quedó una bardita, pero que si la ves está ahí toda debilitada y en cualquier momento se caerá. Sin embargo, pues con los fríos seguían arriesgándose a estar ahí, ¿no? En esos espacios. Ciertamente la misma comunidad nos ha dado la pauta para el trabajo. Cuando se hizo la asamblea, ya había ido un día antes un sacerdote cercano a la comunidad. No es el párroco de la parroquia a la que pertenece Zaragoza. Sin embargo, era un amigo de él y se comprometió con algunas familias, al parecer son 5, a las que les había prometido darles el material necesario para la construcción de su vivienda. Una semana antes de que nosotros llevamos la propuesta, esto lo podemos decir porque hubo un seguimiento muy específico, muy cercano a las comunidades, de por lo menos cada 8 días estar presentes y ver qué necesitaban. Entonces, un partido político se acercó y también hizo una lista de las personas que él, o con el interés pues de que se sumaran a su partido, iba a otorgar estos beneficios. Parece que eran como 40,000, 5,000 pesos los que les habían prometido. Entonces, cuando nosotros llegamos y no ofrecemos realmente más que trabajo, pues mucha gente no se animó, porque ya estaban como esperanzados a esto que les habían prometido del sacerdote o del partido político. Iniciamos con quienes confiaron desde el inicio en el proyecto, con quienes dijeron, no, pues yo sí lo necesito y le voy a entrar. A estas alturas, una vez que nosotros terminamos la primera etapa, la gente que estaba como anotada en esa lista del partido político es que se acerca ahora y nos dice, es que no nos han traído nada, ¿no? Y ya tenemos el frío encima y nosotros pensamos que era real esa promesa. El sacerdote sí hizo entrega de los materiales de construcción. El problema es que tampoco la gente tiene cómo pagar el albañil para la construcción. Entonces ellos también se nos acercan y dicen, bueno, es que nosotros tenemos todo, pero ya no tenemos cómo pagar ese trabajo. Entonces lo efectivo, lo real que ha tenido este proyecto es que no estamos haciéndolo como sobre una utopía, pues todo está... es tangible, es visible, es real y con su trabajo y esfuerzo es que han visto construir cada una de las casas. Con la misma experiencia, cada semana se han ido, empezamos con una por semana, con lo que han aprendido ellos y el esfuerzo y además motivados con la terminación de la primera casa, pues es como ya hacemos 3 por fin de semana. Nosotros en comunidad solo vamos sábado y domingo. Nos quedamos a dormir allá para evitar como la pérdida de tiempo en el traslado. La comunidad, aparte de estos días, digamos, de trabajo comunitario, tiene otros 2 días. Uno, el día miércoles para que van a traer el barro. Y otro, el día, depende, viernes, algunos jueves, para ir a recolectar la vara. Y hay una persona que por sus conocimientos la misma comunidad lo ha puesto como responsable también dentro de la comunidad y es quien marca las casas. Quiero comentarles algo como interesante dentro de estas experiencias pues que uno vive cada semana. Don José, que es el responsable de la comunidad, él marca las casas o sus medidas, pues están proporcionadas con el cuerpo, ¿no? Dice, pues es una vara, etcétera. Y él sacó las medidas de sus brazos y demás, y las hizo un hilito. Es decir, él no usa metro para decir la casa va a ser de 4x4 y saca el metro y mide los 4 y así, ¿no? Sino él tiene ya un hilo que le dan las medidas tanto de ancho como de largo. Y pues algunas de las brigadas, de los compañeros que se suman a la brigada del trabajo entre semana, pues sí le comentan, ¿no? No, pues le voy a traer un metro y le voy a traer el nivel para que ponga usted el desnivel con la herramienta necesaria. y uno se da cuenta que a veces esas cosas son absurdas o obsoletas, ¿no? Para el trabajo comunitario, nadie más que ellos sabe pues cómo hacer ese trabajo, y han quedado bien las casas sin la necesidad de metro o nivel, ¿no? Entonces son conocimientos que solo la experiencia puede dar, y que ellos tienen mucha en este sentido, en este trabajo. Entonces hemos aprendido más de ellos que ellos de nosotros, ¿no? Entonces la misma comunidad nos dice, pues esta semana le toca a la familia tal y a tal porque tienen niños, porque ellos están más vulnerables al frío. Y porque ya acercaron todo su material, ya acercaron su barro, ya le ayudamos a acercar las varas. A diferencia, a lo mejor que, doña María necesita ya la casa, pero no ha terminado de acarrear su barro, por ejemplo. Entonces nos pasamos a otra mientras ella termina, o le ayudamos para que sea ella. Y, por ejemplo, con las nuevas familias que se agregaron, el acuerdo, y salió desde la misma comunidad, fue que se comenzara con ellas, porque ellas no tienen nada, ellos ya tienen un cuarto por lo menos. Y ellas, las nuevas familias que se agregan a la lista, pues no cuentan con ni siquiera un cuarto. Entonces empezar a la inversa, ese fue el acuerdo. Los acuerdos que se toman con comunidad siempre son en asamblea. La asamblea se hace los domingos en la misma comunidad, en donde nos toque terminar de trabajar, es donde se hace la asamblea. Todos opinan, todos, incluso vamos mejorando como las técnicas y las prácticas, porque pues a lo mejor nos tardábamos más haciendo esto o aquello, y ahora dicen, no, pues mira, pon a remojar con anticipación tu barro y va a ser mucho más fácil amasarlo. Y entonces así vamos aprendiendo de lo que vivimos pues en la, uh-huh, en la práctica. Y bueno, a ver, pues cuéntanos, ¿cuántas casas llevan ahorita hechas, o cuántas llevan así en proyecto, cuántas llevan iniciadas? Bueno, con el día de hoy serían 16 casas terminadas. Este fin de semana, aunque algunos nos trasladamos a la actividad que se realiza en la Ciudad de México, pues con el objetivo de juntar recurso, hay personas que están coordinando esa área también en la comunidad de Zaragoza. Entonces hoy no se suspende el trabajo, se sigue trabajando allá. Y hasta el día de hoy son 16 casas. Estamos trabajando de 2 a 3 por fin de semana. Ya lo único que se le queda, digamos, de trabajo al casero es la pintada de cal y baba de nopal, que eso no se puede hacer como de manera inmediata, sino se tiene que dejar secar el repellado. Bueno, pues está muy interesante, ¿no? Porque es así un procedimiento comunitario, ¿no? Que abarata costos, ¿no? O sea, todo lo que realmente nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo le van a hacer, ¿no? O sea, en nuestra ignorancia es así de cómo le van a hacer, ¿no? O sea, construir una casa es carísimo, ¿no? Y bueno, tener realmente una opción comunitaria que, como tú mencionaste, ¿no? Funciona, porque pues es un trabajo. Pero a ver, platícanos, por ejemplo, los brigadistas, cómo se suman, cómo vienen, cómo llegan, de dónde salen, ¿no? Toda esta gente que ha hecho ese trabajo. Sí, afortunadamente ha habido mucha buena respuesta desde el inicio, cuando se surgió pues la brigada comunitaria, pues surgió por una casi solidaridad pues instantánea, era necesidad de ayudar, ¿no? Y surge la brigada y se mantienen los contactos con las personas que estaban yendo o que fueron en la emergencia, ¿no? Y se saca la convocatoria a través de una página de Brigada Comunitaria por la Mixteca Poblana, en página en Facebook, y ahí se saca la convocatoria para sumarse a los trabajos de fin de semana. No, lo que sí pedimos es que con antelación se avise cuántos van, porque hay que también minimizar los gastos de nuestra presencia en la comunidad, ¿no? El acompañamiento, por ejemplo, a las familias se sigue dando también con víveres, con pañales, cosas muy específicas de cada una de las familias. Por ejemplo, si en casa de doña María o de doña Marcela se va a trabajar, y bueno, le va a tener que brindar el alimento a 15 brigadistas, ¿no? Nosotros llevamos tanto verdura como pues granos, para que ella pueda hacer la comida de ese día, ¿no? Y no tenga que invertir de su bolsa. Aunque te diré que la comunidad es bien generosa, y aunque ellos no comen pollo siempre, a pesar de que crían sus pollos, cada que va la brigada mata un pollito para invitarnos, en ese gesto de agradecimiento, pues, que nosotros hemos insistido que no es necesario, sin embargo es algo que ellos quieren dar. Entonces sí, se avisa, con qué tiempo, cuántas personas van. Y en Izúcar de Matamoros, en un lugar donde, que utilizamos como centro de operaciones, ahí ya se tiene el desayuno, almuerzo, sobre todo para quienes vienen de fuera, y se llegue directamente a la comunidad a trabajar. Y sí absorba la mejor la comida, la cena y el desayuno del otro día, y a la vuelta otra vez volvamos a comer en la sede. Y para minimizar los gastos de la población, tratamos de acompañarlos, aunque sabemos que es difícil, toda esta situación, porque a final de cuentas es algo que están necesitando también ellos, ¿no? Los costos de cómo mantener la brigada funcionando se han obtenido a través de la venta de bazares. Hemos realizado bazares tanto en el centro de Izúcar de Matamoros como en diferentes barrios, que nos han permitido obtener un recurso que sirve para gasolinas, sirve para las tortillas, para los frijoles, para ese tipo de gastos que sí tiene la brigada, pues. Y bueno, incluso en los primeros meses fue tan bueno el ingreso que a través de ese ingreso pudimos comprar la cal para las 13 casas. Y bueno, ustedes tienen, se han puesto a pensar en algún momento, ¿hasta cuándo van a ir allá como brigada o se han planteado así? Pues sí, ¿no? Un periodo, ¿no? Como tú decías, ¿no? Una primera etapa, segunda etapa, o sea, ¿qué se han pensado como un poquito como objetivo, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes como el objetivo deseado? Bueno, el objetivo primario que se planteó en la elaboración del proyecto era únicamente culminar una etapa en Zaragoza y así poder ir a otra comunidad. Sin embargo, las donaciones han fluido y eso ha sido de nuestro agrado y lo hemos recibido con mucha alegría porque nos permitió hacer la segunda etapa. Terminamos con la segunda etapa en Zaragoza y la idea es continuar con otra de las poblaciones que también está bien afectada, que es Santana Necoxtla, y si los recursos económicos lo permiten, continuar en Calmeca y en Patlanoaya, que son otras de las comunidades a las que la brigada en un inicio le dio mucho seguimiento, por lo menos cada 8 días, con sus necesidades particulares, dependiendo el censo que ya se tenía y de acuerdo a las familias. Sin embargo, sí creíamos muy puntual el acompañamiento. Entonces no podíamos lanzar como este mismo proyecto en varias comunidades porque el acompañamiento no iba a ser el mismo. Las personas que nos quedamos de base en Izúcar de Matamoros somos 4. Entonces era difícil, pues, que a lo mejor si la Brigada de Puebla o la Brigada de México no iba, pues, cubrir esas necesidades. Entonces, solo lo implementamos en una comunidad. Y bueno, ya a partir de la segunda, afortunadamente siguen fluyendo los apoyos, sí, gente que de verdad que no es que le sobre la lana y eso ha sido bien interesante. Es gente que se ha puesto a chambear, ilustradores que se han puesto en una esquina a dibujar y eso que recabaron en ese día lo donan directo a la brigada. Personas que se dedican a dar como terapias psicológicas y eso han destinado cierta parte de ese recurso que obtienen con su trabajo para la brigada. Personas que han hecho kermés, eventos culturales, incluso de las Islas Canarias nos hicieron favor de mandarnos una lana, ¿no? Porque hicieron un evento con la intención de recabar fondos. Entonces no sabían a quién mandarlo y el trabajo, pues lo que se ha ido demostrando a través de las fotografías, de los videos, de la misma actividad en la página, pues, las noticias y demás, es lo que ha permitido que esos recursos lleguen, ¿no? Entonces, de eso estamos alimentándonos, ¿no? De esos recursos que, sin a lo mejor no son, no son 500 mil pesos, etcétera, pero sí 5 mil, 3 mil, 2 mil, 250 pesos, hacen la diferencia, ¿no? Y bueno, la verdad es que también con quienes nos hemos acercado a la compra tanto de cal, arena, han ofrecido a la brigada tarifas solidarias tarifas pues de apoyo, sobre todo porque no es la cantidad que originalmente vale el producto, le bajan un poco al costo de modo que ellos puedan apoyar. Muy bien. Bueno, pues ya para terminar, bueno, pues todavía están como, o sea, bueno, supongo que siguen, ¿no?, recibiendo donaciones, apoyos, organizando brigadas, ¿no?, y que, bueno, pues, este trabajo va para, pues sí, ¿no?, cuando nos planteamos como este tipo de apoyos y todo, cuando empezamos como también a percibir qué era lo que estaba pasando como en las comunidades de las necesidades, pues veíamos, ¿no?, que era un trabajo que iba a requerir, pues, tiempo, ¿no? Entonces, que para nosotros la pregunta era, pues, ¿cómo se va a mantener ese trabajo, no? Y, bueno, pues, aquí el ejemplo que nos has venido a dar, pues, ha sido muy rico, ¿no? Muy interesante porque, pues, ¿cómo mantener un trabajo comunitario? Pues, se mantiene solo, ¿no? Bueno, siempre y cuando exista esa necesidad de ayudar, esa necesidad de hermanarnos, y que, pues, nos ponemos también poner a trabajar, ¿no? Que es también algo que aprendimos en esta experiencia, ¿no? Que pues sí, nos ponemos a trabajar y pues funciona, y más con estas comunidades, ¿no? Pues por ahí hay algunos videos, ¿no?, también de eso. Y bueno, pues ahora pues dinos cómo apoyarlos, ¿no? O sea, ¿qué necesitan en esta etapa en la cual están trabajando, ¿no? ¿Cuál sería el apoyo que podemos hacer desde donde estemos? Desde también nuestras posibilidades, ¿no? Porque a lo mejor, pues, como dices, ¿no?, una kermés o de pronto gente que está todavía con esa inquietud, pues puede decir, bueno, pues sí, ¿no?, ahora puedo apoyar, ¿cómo, no? ¿Cuál sería la forma para apoyarlos? Pues sí, mira, dentro de la brigada necesitamos de todo todavía, porque como dices, esto es como a largo alcance, y bueno, seguimos recibiendo víveres. Los víveres que recibimos los vamos administrando de modo que nos alcancen para las etapas que continúan, ¿no? Porque pues en un principio era y sobraban, ¿no? Y resulta que ahora, pues con el paso del tiempo, se van escaseando las cosas. Entonces todavía seguimos recibiendo víveres. No es como lo más necesario o lo urgente, porque no lo es, sin embargo se siguen recibiendo. La ropa sí la seguimos recibiendo quien la quiera donar, pero con la noticia de que es para la venta de bazares, pues ya no es para llevarla a la comunidad, porque en un principio sí nos decían, es que queremos que llegue a la comunidad y quiero fotos y demás. Pues la misma comunidad nos dice, ya no queremos ropa porque no teníamos ni dónde guardarla y se echó a perder con la lluvia o cosas así. Entonces ropa ya no. Y lo que sí, igual la mano de obra. Si quieren sumarse como a los trabajos de fin de semana, todos son bienvenidos. Solo hay una serie como de recomendaciones que hace la misma comunidad para quienes van, ¿no? En qué sentido va el apoyo, el podernos quedar allá, obviamente las condiciones son para ir con casa de campaña y sleeping, y pues así poder estar. Y la otra es a través de donaciones económicas, a través de la cuenta que está en la página de la brigada, una cuenta bancaria, el depósito, una transferencia, etcétera. Y otra que ha surgido también con las personas que les queda como esa inquietud, de verdad utilizarán mi dinero para ello. Entonces lo que se hace es, ellos buscan lo que se va a comprar. Por ejemplo, nosotros decimos, se necesita todo el material eléctrico para las 18 casas, ¿no? Y ellos compran o ven, ¿sabes qué? Yo te puedo poner lo de 10. Entonces ellos hacen la compra directamente con alguna empresa o tienda, y ya solo nosotros la recogemos si es que está cerca, o se paga también el gasto de envío. Entonces ya es un trato directo entre la empresa y el donador, ya solo nosotros somos los receptores y lo administramos en la comunidad. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia rica, ¿no? Muy interesante, y que pues nos demuestra que ese trabajo comunitario, ¿no?, la fuerza de ese trabajo comunitario, ¿no?, que es algo que realmente tenemos que valorar, ¿no?, que realmente pues esperamos que nos resuelvan como los problemas, ¿no?, pero pues Pero pues la manera es hacerlo nosotros, ¿no? Hacerlo nosotros organizándonos, y pues nos viniste a dar una muestra de que eso, pues de que eso sí se puede, ¿no? Y que da resultados muy satisfactorios, tanto para las familias que tienen pues por fin la seguridad de poder entrar a su casa, pues seguros, ¿no? Sabiendo que pues no están en riesgo y que no necesitan pues estos miles de o estos miles de pesos que pensamos que necesitan para construir una casa, ¿no? Sino que es realmente el trabajo lo que hace, ¿no? Y que en este caso, pues bueno, el apoyo de mucha gente, eso también, pues ni modo de que no, ¿verdad? Pero eso es justamente lo que pues a nosotros como medios también nos compete, ¿no? Pues estar pues informando que están esas necesidades y que pues el trabajo continúa, ¿no? Que continuemos con esta solidaridad, ¿no? Que continuemos con esta, pues sí, ¿no? Que no sea solamente decir, bueno, pues ya llevé mi bolsa de arroz, ya soy un santo, ¿no? No, pues es, pues vivamos esta experiencia, ¿no? Justo es eso, mil gracias, y ojalá sí muchos nos demos la oportunidad de vivir la experiencia de este trabajo comunitario, porque realmente quienes terminamos más enriquecidos somos nosotros de esa vivencia en comunidad. Lo interesante es que se han dado como cosas muy cercanas, de cercanía pues con la gente, incluso entre ellos mismos, ¿no? Si antes a lo mejor por cualquier cosa se habían dejado de hablar, pues ahorita se encuentran en el trabajo y reconocen que su esfuerzo dio resultados, ¿no? Una casa. Mil gracias. No, pues gracias a ti.